lleno de más de una, pero nadie sospecha que en las noches me acechas como si fuera tu presa. Era solo fachada, más que sueño, pesadilla, y no mereces perdón por engañar así a tu familia. Pero de una vez te digo que no te imagines conmigo, porque yo no soy como ella. Yo sé bien quién eres tú, un bandido del amor, el rey de la mentira, un manipulador. Yo no quiero ser tu amante, machista, conmigo no. Si te acercas te lo juro que te puede ir peor. Yo sé bien quién eres tú, un bandido del amor, el rey de la mentira, un manipulador. Yo no quiero ser tu amante, machista, conmigo no. Esta vez decido yo. Solo fachada, más que sueño, pesadilla, y no mereces perdón por engañar así a tu familia. Pero de una vez te digo, no te imagines conmigo, que yo no soy una cualquiera. Yo sé bien quién eres tú, un bandido del amor, acercas, te lo juro que te puede ir peor. Yo sé bien quién eres tú, un bandido del amor, el rey de la mentira, un manipulador. Yo no quiero ser tu amante, machista, conmigo no. Si te acercas te lo juro que te puede ir peor. Si te acercas te lo juro. Que te puede ir peor.